12 y 17 minutos, esta sintonía marca el inicio de nuestro espacio de política cada martes. Hoy la verdad es que vamos un poco más tarde por la transición entre el espacio dedicado a la Semana Santa, Aires de Pasión, y el regreso a la mañana. Así que vamos a pedir disculpas a, en este caso, a la participante dentro de lo que es este turno de intervención hoy. Ese espacio para el Grupo Municipal Socialista, y en concreto vamos a conversar, nos va a acompañar a través del teléfono su portavoz, secretaria local del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como siempre, y ya digo, disculpas porque al final nos hemos ido un poco más tarde de el tiempo habitual, ¿no? El momento habitual de cada martes de este espacio, pero por supuesto iremos durante la próxima media hora con los contenidos de lo que es esta sección. Ningún problema, estamos en estos momentos que también es necesario ese programa y nada, Juan Carlos, sin problema, empieza un poco más tarde. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Para quedarnos, me decía, ¿no? Sobre todo quería centrar el espacio en el día de hoy en temas de actualidad, ¿no? Y sin duda uno de los temas que más polémica ha creado en las últimas semanas, en los últimos días, tiene que ver con el ámbito de parques y jardines y en concreto la poda de los naranjos de la Avenida de España. Querías comenzar, ¿verdad?, por ahí. Sí, así es, Juan Carlos. Quería en un primer momento, bueno, por lo menos que poder explicarle, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique cuáles son los pasos que también nosotros teníamos previsto dar en este asunto, que de cierta manera, bueno, pues ha trascendido a toda la opinión pública del municipio, porque son trabajos que se han realizado sin que se vea el sentido de los mismos y que parece, y con toda seguridad, una aberración, ¿no?, a lo que es el tratamiento de los propios pies de los naranjos de la Avenida España. Pero previamente sí es cierto que en estos días que, bueno, he estado pendiente, sobre todo del gobierno municipal, de las explicaciones que se han venido dando, y sigo sin entender, desde el Grupo Socialista venimos advirtiendo cada vez que tenemos un programa de la gran ausencia, ¿no?, que en todos los temas de importancia de Ubrique el alcalde no está ni se le espera, parece. Yo no sé cómo una cuestión de estas características, que ha tenido una repercusión de un nivel considerable, no solo de la ciudadanía, sino colectivos locales, colectivos también de la comarca, de la provincia, y seguimos echando en falta que quien debe de informar, dar la cara, dar las explicaciones oportunas, el alcalde por encima de los concejales, porque, bueno, acontecíamos, ¿no?, a ciertas explicaciones del primer teniente alcalde, que decía no tener competencia en el asunto, pero además las explicaciones que dio no casaban ni mucho menos con la información que nos llegaba de primera mano, y entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer de nuevo una reflexión. Entendemos que en la cotidianidad, ¿no?, en los temas ordinarios en los que los concejales van trabajando, pues bueno, son ellos los que deben de informar, pero sí reclamamos que ante estas situaciones de una envergadura mayor sea el alcalde el que tenga que dar la postura única y unánime de lo que es el equipo de gobierno y por tanto poder atender a las explicaciones del mismo. Entonces, partiendo de esa premisa y también que, bueno, el concejal, ¿no?, del ramo de medio ambiente, pues comentaba que se está convirtiendo en un arma arrojadiza lo que es el servicio de parques y jardines, desde que dijeron que se iba a municipalizar. Yo tengo que recordar, y además me sirven las palabras del primer teniente alcalde, que dijo que nada más entrar en el ayuntamiento como equipo de gobierno y no llevando nada de tiempo, la primera reunión que plantearon a la empresa básica era un cambio en los trabajos, ¿no?, que se venían haciendo por parte de la misma, y por tanto un cambio en los trabajos que se afrontaban en este servicio de parques y jardines. Que volvemos a insistir, no entendemos a qué vienen cambios cuando los servicios funcionan. Más allá de las posiciones políticas, de las opiniones que podamos tener, de lo que es también la responsabilidad con que se afrontan los asuntos municipales, que desde luego hay grandes variaciones y diferencias con respecto al equipo de gobierno, hay cuestiones que son, y lo decíamos en el pleno de la municipalización de este servicio, ¿no?, que son de base de política municipal de primaria, que es cuando un servicio funciona, mejóralo y no lo cambies, porque vas a provocar una alteración del mismo que va a tener sus consecuencias y repercusiones normalmente nada halagüeñas, y entonces seguimos sin entender los motivos que, bueno, ya se inventó porque tengo que terminar diciendo, se inventó la excusa, el primer teniente alcalde, con esa teoría de la conspiración, ¿no? Yo creo que vivimos hoy día en un mundo de conspiranoicos, de gente que, bueno, pues aborda posturas radicales en situaciones normales, y me recordaba la intervención que sí escuché esta vez del primer teniente alcalde, pues de una postura totalmente radical en un asunto que donde tienen que hacer, lo que tienen que hacer es asumir las responsabilidades que correspondan. Entonces, Juan Carlos, nosotros en aquellos primeros trabajos, bueno, antes de que hubiera esta, yo creo que él fue el mismo, ¿no? Fue el que desató todavía más la indignación de la gente y desde luego la nuestra. Porque, bueno, previamente sabíamos perfectamente que frente a lo que decía el primer teniente alcalde, ¿no?, de que el compañero no había dado instrucciones, bueno, todos sabemos que se dieron instrucciones, además que hubo demanda de estos trabajos, cuando se dijo en esta emisora, no, es que aquellos, los naranjos no estaban bien, y le dijimos que le dieran un repaso, y mira el trabajo que hicieron, es que estamos indignados, pero por favor, ¿cómo se puede distorsionar tanto la realidad que todos sabemos? Hubo una petición de trabajo por encima del ordinario, que la poda ya se había hecho en su época oportuna, y el ayuntamiento pues solicitó a Parque y Jardines una mayor poda, y que se terminaron esos primeros trabajos. No se hizo del tirón lo que es el corte transversal para dejar expedito, ¿no?, todo el centro de la Avenida España. Y fue ahí cuando llegó el problema, Juan Carlos. Es que todos sabemos lo que ocurrió. Y es que cuando los trabajadores pues entienden que no, los naranjos no deben de soportar un mayor recorte de ninguna de sus ramas ni nada parecido, pues hay instrucciones directas para que se sigan haciendo ese corte. Y tengo también que decir que aquí es que muchas veces nos ponemos en la tesitura, no es que nosotros no decidimos, tenemos que entender que además vamos a solicitar que tanto el ayuntamiento como la empresa básica actualicen la composición del órgano que decide la empresa, y tenemos que decir que el órgano que decide la empresa tiene a dos miembros de este gobierno municipal, empezando por el alcalde y empezando por el concejal del ramo, que además tiene un 70% de una liberación, es decir, está cobrando de la empresa básica por ser consejero delegado. Con lo cual, cuando se da instrucciones en Ubrique, actualmente, hasta que en junio ya sea directamente el concejal y el alcalde, que mira, eso lo vamos a ganar, por lo menos no van a tener la excusa de tener a la empresa por medio, pero cuando se dan las instrucciones, la da el concejal del ayuntamiento donde se quieren hacer los trabajos y la da el consejero delegado de la empresa de la que dependen los trabajadores, es decir, lo da una orden, una autoridad, jerárquicamente hablando, de los trabajadores, es decir, un jefe, ¿vale? Entonces, me parece duro cuando se dicen que no se han dado instrucciones, perdona, se han dado porque los trabajadores no querían seguir ampliando esos trabajos que se solicita por parte de esta persona, él tendrá que explicar a demanda de quién, y bueno, y lo de ella dije, pero no dije tanto, bueno, creo que me parece más que razonable, ¿no?, que cuando uno cree que los trabajos están terminados, si te esfuerzan a seguir haciéndolo, no vas a tomarte la libertad de la mano para hacer un corte que ni siquiera tú veías inicialmente, ¿no? Y vuelvo a insistir, el corte, cuando vemos las imágenes de los naranjos de la avenida, está claro que no atiende a ningún criterio profesional ni técnico. Otra cosa es que se pueda debatir si las podas en modo chupachú gustan, no gustan, que no dañan a... Yo estoy en esa defensa porque ya lo miramos en tiempo cuando estuvimos en el ayuntamiento, y otra cosa muy distinta es que se haga un trabajo que no atiende ni a criterios técnicos ni profesionales, sino a otro tipo de criterios, porque el corte es transversal desde el punto de la avenida hacia arriba, y llévese usted por delante lo que se encuentre del naranjo. Entonces, hombre, aquí hay que dar cuenta, hay que dar explicaciones, nosotros las vamos a exigir y se las vamos a exigir al alcalde, porque además, para que salga personas del equipo de gobierno, el primer teniente alcalde, que no es cualquiera, intentando engañar y mintiendo, pues bueno, es que la ciudadanía no se merece eso. Y ya digo, y ya bueno, ya es lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Aquí esto es, bueno, pues ahora me he equivocado, en vez de asumir la responsabilidad y dar las explicaciones, pues me pongo a hacer lo que llevan toda la vida haciendo el que representa, ¿no?, al partido del primer teniente alcalde, una patada hacia adelante. Y entonces en esta, pues arremeto contra los trabajadores, arremeto contra Básica, arremeto contra el PSOE. Yo es que de verdad, nosotros venimos comprobando en estos últimos meses especialmente que aquí las cosas que pasan en Ubrique, bueno, si hablamos de la estación, los problemas porque no se la gente no podía montarse dentro de la estación eran de los conductores de la empresa adjudicataria, es duro, ¿eh? Y se quedan tan, bueno, tan normales. Ellos dicen, no, nosotros no hemos dicho nada, los conductores. Cuando no, el problema son los técnicos. No, perdona, es que los técnicos nos han dicho que esto es lo que hay que hacer. Cuando no, está el comodín, ¿no? Perenne, que es el PSOE. Siempre está el PSOE. Pero ¿qué tendrá que ver el PSOE en lo que ha hecho este ayuntamiento con los naranjos de la avenida? Lo que tenemos que ver es que nos unimos, desde luego, a todos los colectivos, a toda la ciudadanía, en defensa de exigir explicaciones y que, desde luego, esto no vuelva a pasar y esperemos que los árboles no estén afectados de ninguna de las maneras. Y bueno, y pensar que tú arremetas contra el PSOE de la Mancomunidad porque está en la oposición, pero por favor, ¿qué concesión de los servicios se tienen? La empresa Básica trabaja en municipios andalucistas como Setenil, como Villamartín, y no tiene nada que ver el color político. Aquí lo que se tiene que coordinar y trabajar desde la empresa y lo que es el ayuntamiento. Y entonces nosotros nos quedamos perplejos cuando la empresa además la gestiona el socio del Partido Socialista en Mancomunidad, porque Mancomunidad también tiene un pacto, igual que lo tiene Ubrique, que es PSOE e Izquierda Unida. Entonces cuando aquí el primer teniente alcalde dice que no es su competencia, pero bueno, que de todas formas va a dar las explicaciones hasta donde pueda llegar, ¿qué pasa? ¿Que el PSOE de la Mancomunidad sí tiene competencias en la gestión de la empresa? Perdona, la gestiona directamente Izquierda Unida, que es el socio de gobierno. Y luego el PSOE es responsable y corresponsable, como lo es él, del resto de las decisiones que se adoptan. Entonces, esa intentar tomarnos, en fin, en esa línea de engaño, de distorsión, para no asumir la responsabilidad, volvemos a eso, a la cobardía de las decisiones que se toman y que aquí no hay nadie que de verdad, yo es que muchas veces digo, tú los escuchas, hablar, explicar, y bueno, y entonces, ¿quién toma las decisiones en este pueblo? ¿Quién está tomando las decisiones de estas cuestiones? Porque si el ayuntamiento no, entonces en manos de quién estamos, ¿no? Entonces, Juan Carlos, nosotros ahora, bueno, el concejal dice que se va a abrir un expediente, ¿no?, de informativo, pues nosotros encantados, porque nosotros antes de la intervención del jueves lo que teníamos previsto era presentar un escrito para tener una reunión con el equipo de gobierno, con el alcalde, para que nos explicara qué es lo que ha ocurrido. Ya desde luego, después del jueves, no hemos pedido esa reunión, porque si la excusa que se manifiestan, que no son ciertas, en la que dijo el primer teniente alcalde, pues entonces tiene una reunión para que te digan barbaridades en la cara, que por cierto, esa teoría la empieza a aplicar el primer teniente alcalde después del pleno de la municipalización del servicio. Venimos preguntando por activa y por pasiva desde hace 2 años que dijeron que iban a municipalizarlo. Así que este servicio no es que dicen, no, es que como arma rojiza desde que dijimos, pero si ustedes lo dijeron más que a entrar, que Parque y Jardines se iba al ayuntamiento. Lo dijeron desde el primer minuto del gobierno. Entonces llevan 2 años diciéndolo, que lo han materializado ahora para junio. Y entonces nosotros hemos preguntado por activa por pasiva a qué se debe esa decisión y no es las explicaciones que además han venido arriba, ¿no?, de esa indignación el jueves escuchábamos. Y entonces creemos que la ciudadanía Ubrique no merece de verdad más que le digan la verdad a la cara. Y si usted se ha equivocado, si usted ha tomado decisiones en función de criterios que no deberían ser, pues también tendrá que explicarlo. Es que aquí, y es lo que comentaba, en la página del Ayuntamiento de Ubrique ni en la página de Básica está la composición del Consejo de Administración que vamos a solicitar que se ponga. En la declaración de bienes de los cargos municipales, ustedes saben que en la página del portal de transparencia del ayuntamiento entras y tú ves lo que cada concejal y concejala de este ayuntamiento en gobierno y oposición, los bienes que tenemos y las actividades a las que nos dedicamos. Entonces, este concejal, por ejemplo, desde que es consejero delegado con una retribución del 70% de dedicación parcial, no viene en el portal de transparencia, que ya han pasado meses, ¿eh? Y por no decirte el año que seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que actualizar, que cualquier ciudadano entre y vea lo que usted cobra, que no sabemos tampoco la cuantía bruta de lo que cobra por esas funciones. Y eso, la segunda pregunta, ¿qué funciones tiene usted dentro de Básica? Porque aquí en Ubrique no defiende a la empresa en ningún momento, y lo que hace es al revés, en vez de aprovechar ese mando que tiene usted dentro de la empresa, lo que está haciendo es arremeter de nuevo contra los trabajadores. Yo creo que esta sinergia en la que el equipo de gobierno está entrando, que sistemáticamente culpa a todo el mundo, menos ellos, de todo lo que viene, me parece muy peligrosa, porque están enervando todo el ánimo, todo, es decir, las ganas de trabajar que tienen los trabajadores, los distintos servicios, las están mermando. Y eso al final lo pagamos todo, lo pagamos toda la ciudadanía y todo el pueblo de Ubrique. Entonces, Juan Carlos, yo este tema lo vamos a dejar de momento ahí, vamos a preguntar desde luego sobre ese expediente de información y vamos a esperar a ver qué se determina del mismo. Pero vamos a seguir solicitando que el alcalde de verdad estará al tanto, ¿no?, de todo el revuelo que se ha levantado en Ubrique, que ha sido, hombre, yo creo que de las dimensiones en el tiempo que llevan más importante, y que no salga el primer responsable del ayuntamiento a dar la cara y a dar las explicaciones oportunas, nos parece, vamos, desde luego, nos parece una falta de respeto al pueblo de Ubrique, y vamos a seguir pidiéndolo y vamos a ver también cómo termina todo esto. Pues eso, como decimos, en relación a la poda de los naranjos en la Avenida de España, otro tema, evidentemente, de actualidad, las obras y la culminación en torno a ese proyecto de la Plaza de la Estrella. Así es, Juan Carlos. Bueno, nosotros, yo es que de verdad, 2 años después ya que llevamos del nuevo gobierno, nosotros hemos intentado, creo que además es demostrable, dejarles trabajar, poner su impronta, poner, lo que pasa que claro, tienen una manera de gestionar, si se le puede llamar así, de una manera muy diferente a la que nosotros tenemos, digamos, concebida, ¿no? Entonces, primero, es falso cuando se dice, se ha derivado el proyecto de la Avenida España, porque nuestro proyecto no. La subvención que solicitó el Ayuntamiento de Ubrique para esta actuación era en la Avenida España. Y lo sabe también el primer teniente alcalde, que además en ellos sí recae la competencia de urbanismo, que tuvieron varias reuniones con todos los propietarios afectados de la zona de la avenida, incluidos los comercios, con lo cual sabe perfectamente que estaba incluida la avenida. Y ahora resulta que ese proyecto que se tenía que definir, Juan Carlos, nosotros, es decir, se solicitó la información, se vieron la subvención, pusimos los objetivos que queríamos abordar con respecto a la misma, como son las inundaciones, terminar el último tramo que nos quedaba como ayuntamiento para poder garantizar de que el riesgo de las inundaciones fuera menor, y eso ha derivado en que, claro, porque es un lío meterte en la Avenida España y con los bares, los comercios, es un trastorno, pues claro, que es un marrón, como dice él, pero es que es necesario, es que el ayuntamiento está para resolver los problemas, y la avenida se está abriendo. Yo lo dije en su momento, que fue uno de los motivos por lo que se pidió la subvención y además la sustitución de todo lo que es la recogida de agua. Hay que decir también que gracias al ayuntamiento, cuando se urbanizó lo que es el Prado, se pidió la inclusión de todo lo que es el desagüe de agua a una dimensión superior para que toda la recogida de aquellas aguas, que recordemos cuando llovía en Ubrique, cómo corría, ¿no?, el agua a través del Prado, se recogiera hasta el Francisco Fató, para entendernos. Y nos quedaba, como digo, el último tramo desde el centro de la avenida hasta la Plaza de la Estrella. La Plaza de la Estrella también tendría sus adaptaciones. Pero es que ese proyecto había que definirlo con los servicios técnicos y con los servicios de agua, que según ellos, y yo también digo, atienden en el proyecto lo que tú aportas como político, yo quiero resolver esto, y ellos te dan las soluciones. Ahora, ¿qué pasa? Que para nosotros, si hubiera sido el caso, porque él está ahí elugubrando, si hubiera sido el caso que los servicios técnicos y los servicios de agua hubieran definido el proyecto para las inundaciones de la avenida, según él, no hubiera resuelto nada. Bueno, pero entonces tú, que eres técnico también. Entonces, y ahora, pero los mismos servicios técnicos, los mismos servicios de agua, te hacen el trabajo a ti y son estupendos. Hombre, por favor, un poquito de coherencia y de respeto, ¿no? Porque es que, ya digo, están entrando en una sinergia de disculparse de cualquier responsabilidad que, bueno, estamos un poco sorprendidos, ¿no? Entonces, Juan Carlos, partiendo de ahí, nosotros, en la Avenida España no se ha hecho la actuación que merecía. ¿Que no era suficiente? Pues claro que no. Nosotros teníamos previsto pedir otra línea de ayuda, la que nos ha hecho este equipo de gobierno. Y, por supuesto, terminaba también en la estrella. Entonces, ellos han volcado toda la actuación en una estrella que, bueno, que al final, con muchas barreras arquitectónicas, muchos escalones, a la par que rampa, que no sabemos exactamente, porque luego dice que es que hemos comprobado que ha servido porque las inundaciones, desde que se obró y se urbanizó el Prado, prácticamente se ha disminuido todos los efectos de lluvia en esa zona. Y había un punto muy concreto que, para entendernos coloquialmente, perdonarme la publicidad, del Bar de la Estrella, que es donde quedamos. Había un trabajo técnico realizado por el servicio de agua que había que hacer para poder atender la concentración de agua que se producía cuando venían lluvias continuas. Así que yo no sé la Plaza de la Estrella al final para qué ha servido y en qué ha terminado, porque ha terminado también en la excusa para cambiar todo el tráfico, que también es que nosotros, no sé por qué se ponen así, porque a la oposición se le ha explicado, claro que se le ha explicado, si pedimos una reunión y agradecimos que se nos atendiera, y sabemos cuál es el cambio de tráfico, y por eso, que eso sería antes de finales de año, insistimos que va a ser un verdadero caos circulatorio. Y encima, él no es capaz de contestar este jueves pasado los cambios de los sentidos de determinadas calles, y parece como que si nosotros tuviéramos que saberlo, cuando no lo sabemos, si tuviéramos que saberlo para explicarlo a la gente. Hombre, por favor, yo como digo, un poquito de por favor. Entonces, al final, la estrella, pues creo que no se va a terminar además un espacio abierto, sin arboleda, que supongo que luego abordarán, porque como también luego van abordando con distintas, como estamos diciendo, barreras arquitectónicas, en fin, ya luego sin entrar en los gustos, ¿no?, del término de la pavimentación y demás, que yo estoy todavía esperando que nos digan exactamente qué es lo que han hecho, ¿no? Porque en eso arremete mucho contra el PSOE, que sí, pero sí, lo han definido ellos perfectamente, lo han definido también, que han cambiado el proyecto que ellos hicieron, pues no sé si 5 o 6 veces, y que llevaban una modificación presupuestaria para tener más dinero para esa obra el día antes que terminara el plazo para justificar, que por cierto estamos esperando que expliquen si al final vamos a tener problema de justificación el pueblo de Ubrique o no vamos a tener, o qué pasa con todo ese dinero que se ha puesto, ¿no? Pues todo ello, también sobre ese asunto, la Plaza de la Estrella. Vamos con más cuestiones. Hablábamos en la jornada de ayer con trabajadoras de la dependencia. Ayer, como informamos, pues tenía lugar esa concentración a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique por parte de trabajadoras de la dependencia, sobre todo con el objetivo, nos apuntaban, ¿no?, de destacar que su objetivo, el objetivo de las trabajadoras, del sindicato convocante, en este caso UGT Servicios Públicos, es el de seguir reclamando la municipalización del servicio. ¿Querías hacer referencia también a esta cuestión? Sí, Juan Carlos, porque de nuevo queda en evidencia la falta de verdad, ¿no? La falta de verdad es mentira, al fin y al cabo, ¿no?, que se produce cuando nosotros preguntamos en el Pleno a quienes habían comprometido de manera directa con las trabajadoras a que se comprometían a municipalizar el servicio de la dependencia y que fuera el ayuntamiento quien lo gestionara directamente. Y eso fue Andalucía por sí. Entonces, y cuando el primer teniente alcalde, que es portavoz de Andalucía por sí, dice, no, ya esa demanda no existe por parte de las trabajadoras, pues claro, ya las trabajadoras, las representantes sindicales, cuando han escuchado estas declaraciones, pues han tomado, como es lógico, la indignación oportuna y están haciendo sus reclamaciones. Pero yo con este tema además quiero ser muy prudente, porque ¿sabes qué ocurre, Juan Carlos? Que para nosotros fue duro cuando tú vas a abordar unas elecciones municipales. Es que la gente se piensa que todos los partidos somos iguales, perdona, ¿no? Es que aún habiendo unas elecciones municipales, teniendo una demanda de estas características, de entonces de más de 140 trabajadoras pidiendo la municipalización del servicio, le hemos explicado por activa y por pasiva que a nivel de gestión para nosotros eso era prácticamente imposible por los servicios que teníamos entonces. Entonces, eso necesita una reestructuración a nivel municipal que nosotros en ese momento pues no podíamos comprometernos. Y tuvimos que decirle en plena campaña, cuando estamos sensibles en los partidos políticos para encontrar el apoyo de la gente, que te voten, le tuvimos que decir que no. Eso sí es valentía, no lo que algunos llaman valentía, que es todo lo contrario. Y se le dijo que no a un número de trabajadoras considerables, que además luego tienen el efecto en sus familias, en sus amistades, y quien dijo que sí fueron ellos. Entonces, ya digo que con este tema quiero ser prudente porque nosotros no pudimos comprometernos a la municipalización, pero lo que vamos a pedir es que no se engañen por nadie, y menos por Andalucía por sí, que le dijeron que sí y ahora dices que no. Y porque tú no lo gestionas directamente, perdona. De verdad, eso no se sostiene ni con los pies en la cabeza. Ahora, volvemos a lo mismo. En este tema que se está movilizando, ¿qué dice el alcalde? Que al final, hombre, tendrá que decir, y mucho, que lo que dice, cuál es la opinión del alcalde sobre este servicio y la municipalización del mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a esperar, queremos mantener un encuentro cuando también no ahora mismo, porque están ellas en plena reclamación, poder sentarnos con las trabajadoras y ver cómo las podemos ayudar en algo que ellas pues estaban esperando porque se comprometieron con ellas. Están gobernando quienes se comprometieron con ella y ahora te dicen que no. Hombre, eso es engañar a la gente y hacerlo con motivo y objetivo electoralista. Con lo cual nos parece muy grave, porque más allá de lo que vuelva a insistir, todos entramos en el mismo saco, todos somos iguales, todos. Pues nosotros en el PSOE de Ubrique intentamos una y continuamente y a diariamente demostrar que nosotros lo que nos preocupa es el bienestar de nuestra gente. Y que no vale decir todo sí porque sí para no hacerlo, y que no vale engañar, y que no vale mentir, y que no. Es que rechazamos ese tipo y esa forma de hacer política. Y en Ubrique lo hemos intentado siempre, de dar las explicaciones oportunas, de ser transparente, de que la gente, en fin, conozca perfectamente cómo se mueve su gobierno municipal, porque el alcalde es el alcalde de Ubrique. Y los concejales son concejales de todo el pueblo de Ubrique, incluido para la que está hablando. Son concejales para todo el mundo, un equipo de gobierno para el pueblo. Y el pueblo no puede ser a base de mentiras según interesa o no, porque las mentiras cuando estás en la oposición, pues mira, la gente le dará más o menos importancia. Pero cuando tú estás gobernando y tú te quieres quedar con la gente echando mentiras, bueno, que sigan en esa línea porque nos van a hacer un gran favor. Es que la mentira ya no pasa tan desapercibida. Entonces, en lo de las trabajadoras vamos a intentar de ver con las representantes sindicales que nos expliquen cuál es la situación, cuál es la respuesta que han tenido después de esas reuniones mantenidas ayer y que nos digan también lo que esté en nuestra mano, el poder estar con ellas y ayudarlas, como siempre hemos estado. Y antes de concluir en estos últimos minutos, también quería hacer referencia al proyecto del Cine Capitol, ¿no? Como centro cultural, y para el que recordemos faltaría un año para lo que pues estima, ¿no?, esa subvención, la materialización del proyecto para abril de 2026. Así es, Juan Carlos. Mira, frente a lo que fue la comunicación de que el Ayuntamiento de Ubrique había conseguido la subvención, digamos, de área comercial por parte de fondos europeos, ese 1.200.000 de la Plaza La Estrella, esa comunicación creo que se produjo ya con el gobierno actual o estábamos en tránsito, ¿no?, con las elecciones. Y el Cine Capitol, la subvención viene, si no recuerdo mal, si no es finales de 2022, en principio, a principios de 2023. Le daban 3 años, es decir, abril de 2026. No han hecho, que sepamos de momento, definir ese proyecto. Falta un año, reitero. Y no se escucha por parte del alcalde ni de ningún concejal, y en este caso el grupo que le gusta manifestar sus posturas en los temas importantes como Andalucía por sí, el socio consorte, ¿no?, del Grupo Popular, no dicen nada. ¿En qué punto estamos? Porque íbamos a tener un pleno extraordinario y urgente antes de marzo, antes del pleno ordinario de marzo, para todo lo que era la licitación de la ejecución del proyecto, y estamos en abril y aquí nadie dice nada. Y entonces falta un año y, hombre, la ejecución de esas obras, que son obras de envergadura, nos preocupa que a esta altura pues el ayuntamiento no haya hecho todavía la tarea. Y ahora luego será culpa también de quién, si es que llevan ustedes desde que entraron con una subvención concedida, sabiendo los plazos y sabiendo los pasos que tenían que dar por un proyecto por definir, como pasaba con lo de la avenida, que han definido ellos a través de la adjudicación que hicieron. ¿Y por qué no se sigue avanzando en ese expediente? Para que luego digan que el problema es que es un marrón porque es que en 3 años no hemos hecho nada hasta 3 meses antes. hombre, nos parece duro y es un tema en el que el pueblo de Ubrique está expectante porque es un asunto de interés general para todo el pueblo. El Capitol nunca ha manifestado ni ha provocado rechazo de nadie, al contrario. Todo el mundo veía con buen ojo la adquisición de ese inmueble para que se convirtiera en un espacio escénico que dé cobertura a toda la actividad cultural y creativa que Ubrique tiene y que se puede traer de otros puntos, de otros puntos, vamos, de otras actuaciones. Entonces, estamos preocupados que a estas alturas no tengamos ninguna información y esperemos en el primer momento que podamos preguntaremos sobre esto. Bueno, pues todo ello también en torno a lo que es el proyecto del cine Capitol. Estamos en los últimos instantes. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, Juan Carlos, pues en los momentos que estamos, qué menos que desearle a la gente muy buena Semana Santa, que disfrutemos de todas las estaciones de penitencia de nuestras hermandades y a ellas especialmente darle nuestro ánimo, nuestro agradecimiento, como siempre, por todo lo que supone el darle vida, ¿no?, a Ubrique en estos días de pasión y ojalá que el tiempo también nos permita disfrutar de todas estas estaciones de penitencia, como estamos comentando, y bueno, y desearle a quien decida de una u otra manera disfrutar la Semana Santa y que repongan energía para seguir avanzando a lo largo de lo que resta de año, ¿no? Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos por parte de el Grupo Municipal Socialista, en concreto hoy nuestro espacio de política, su portavoz, Isabel Gómez, también secretaria local del Partido Socialista. Isabel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte para todos.